Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Te saluda Jaime Sánchez Cristo, el sonido del champion Mauricio Amador, en la investigación Orlando Rivera, en la escogencia del mejor formato Emilio Sánchez, en la selección musical quienes habla. Muchos créditos para tan poco tiempo, pero espero que les guste esto, que es lo que más me gusta. Comenzamos con la canción más famosa de Bill Withers, de su álbum Just As I Am del 71, publicada por Booker T. Jones, y pues era un hombre, era un mecánico de carros, y alguien lo oyó silbar o cantar, y terminó como una voz estupenda. La grabó todo el mundo, pero he querido escoger este clásico de Aaron Neville, que es un hombre de New Orleans, que cantó mucho tiempo con Linda Ronstadt, y se hizo popular casi 30 años. El tema Ain't No Sunshine, de Bill Withers. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. And I know ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. In this house just ain't no home. Anytime she goes away. Waters of March, las aguas de marzo, es que llueve mucho en Río de Janeiro en marzo, o eso dicen. En Bogotá es abril, aguas mil, pero yo creo que hoy en día las lluvias duran 8 meses. Canción de Antonio Carlos Jobim, una letra larguísima, súper complicada. Y bueno, Aguas de Marzo, pues es una de las canciones más populares de Brasil. Y encuentro una versión muy especial de un trabajo de Sergio Méndez que se llama Brasil 88. No sé si hizo más Brasil 88.

lejano. A esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta. Recuerdo entrometido de un tiempo olvidado. Ha venido un recuerdo mojado de una tarde de lluvia, de su pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido. Mitad abierto, mitad dormido. Número 12 de Sananda Maitreya, que a mí me gustaría, aprovechando que no esté Emilio, decir que se llama Terence Trent D'Arby. A mí no me importa si Terence Trent D'Arby me cuelga el teléfono, porque no le digo Sananda Maitreya. Pero la verdad es que estoy seguro que no me está oyendo. Y si me está oyendo, que no me vuelva a dar nunca en su vida una entrevista. Esto es del 15 de marzo de 2021. Me parece muy, muy elaborado cambiarse los nombres. Eso lo hizo Prince, eso lo ha hecho mucha gente, eso no sirve para nada. The Madhouse con Terence Trent D'Arby. Swinging on the vines that still remain. Welcome to the Madhouse. It used to be a playhouse. Prometheus and Pandora were wine, but they went to war to even score. The love for one another deep inside. Welcome to the madhouse. is for lover. L es para amante. Poco elaborado este título del álbum número 8 del desaparecido cantante muy fluido Al Jarreau, que se hizo para Warner Brothers en 1986. Nile Rodgers estuvo presente. También en Moonlighting, este hombre hizo parte de la banda sonora de la película de televisión. Pero esta canción en particular, Emilio la puso y no sé por qué me parece súper linda. Con Al Jarreau, Across the Midnight Sky. Across the midnight sky, eagerly I encontré otro clásico muy desvencijado y es Rod Stewart cantando clásicos del rock. Y yo digo, bueno, ¿y a qué horas este hombre se puso en eso? Pero es que fue hace mucho. Hace 16 años, en el año 2006, él sacó un disco, pero muy raro. Yo creo que no vendió ni una copia. Y pues Clive Davis se encargó de la producción y estuvieron allí muchas personas para apoyarlo. Y creo que eso es de lo peorcito que ha hecho él, pero esta canción fue muy popular y se llama Missing You, que creería que fue de John Waite. Ojalá que no me equivoque, y si me equivoqué, perdona a los oyentes. Spellbound me parece un trabajo brillante de Joe Sample. ¿Qué hizo él? Se fue a buscar sonidos de todas partes. Encontró a Marcus Miller, gran bajista. encontró a Lenny Castro, gran percusionista, y a Omar Hakim, gran baterista, y su piano de siempre, y su estilo, invitó a Jarreau, Michael Franks, Take Six, y también hizo parte Rubén Blades de esta canción del fallecido artista Joe Sample de 1989. ¿Saben cuántos años han pasado eso? 23 años y suena como hoy. Oh, Pablo Cruz es una banda de rock compuesta por David Jenkins, Corey Larius, Steve Price, Larry Antonino. Gran el 73 publicó 8 trabajos, 8 fracasos. Fue solamente exitoso por este cuento que se llama World's Away, y una canción que es original de un gran hombre del teatro nacido en Australia. Si no estoy mal, nació en Australia, que se llama Peter Allen, por supuesto fallecido. Con los sonidos de nuestro continente, I Go to Rio, me voy pues a esa belleza de ciudad, Río de Janeiro, Pablo Cruz. Hello? Hello, Bill. This is Pablo. Where are you? I won't be able to make it today because I'm at the bottom of the pool. Real. Vamos ahora a Italia, Mario Biondi, músico y vocalista, crooner. Él quiso siempre ser Barry White, pero pues no lo logró. Pero tiene un tubo impresionante. ¿Saben a quién me recuerda? Eduardo Peña de la W. Pero no se ríe tanto. Mario Biondi es un músico y vocalista increíble de rhythm and blues, de funk, de todo, y su primer gran trabajo fue Hand Full of Soul. Y esto de Mario Biondi, pues tengo un recuerdo de esta canción, pero me gusta el comienzo porque es instrumento por instrumento. Se llama This Is What You Are, con el posible Barry White, que ya falleció, pero creo que no la logra, pero muy buen tubo. Gracias, Orlando. volvemos tanto tiempo. 1964, un artista francés que siempre tuvo presente el jazz. Este es uno de sus mejores trabajos, y encore, que es como ayer todavía. Pues que es el amor de acordarse de alguien. Canción de George Gervasio por Charles Aznavour en el 64, la lanzó al mismo tiempo de el tema Qué triste Venecia sin ti. Esta es una canción completísima de este artista que murió en 2018. Este gran artista de la canción popular francesa, Aznavour, Hier encore. Lorsque l'on tient entre ses mains la richesse d'avoir 20 ans, des lendemains pleins de promesses, quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir ses nuits blanches, lorsque l'on voit loin devant soi rire la vie, broder l'espoir riche de joie et de folie. Il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse, car tous les instants nos 20 ans nous sont comptés, et jamais plus le temps perdu ne nous fait face. Il passe souvent en vain, on tend les mains et l'on regrette. Il est trop tard sur son chemin, rien ne l'arrête. On ne peut garder sans cesse sa jeunesse. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps, je jouais de la vie. Comme on joue de l'amour, je vivais la nuit, sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu, ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel et le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, même devancer. Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé, conjuguant au futur. Je précédais de moi la conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont morts avant que d'exister, mes amis sont partis, ne reviendront pas. Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi, et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années, du meilleur et du pire en jetant le meilleur. J'ai figé mes sourires, j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent mes 20 ans, lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse, avoir 20 ans, des lendemains pleins de promesses, il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les habló Jaime Sánchez Cristo. en la investigación Orlando Rivera, en el sonido Mauricio Amador, en el formato escogido para Buen Sonido Emilio Sánchez, y me voy con lo que más me gusta de Juan Luis Guerra. Lo admiro, lo respeto y lo tengo en mi corazón desde que comenzó en los 80s y sigue siendo para mí un artista impresionante. Sobre todo me gusta la salsa de él y el trabajo La Llave de Mi Corazón, pues es muy famosa para ustedes. Hay mucho merengue, hay muchas cosas, pero yo me quedo con la salsa y esto que dice Te Contarán. Te contarán los hinojos de la madrugada, te contarán las pupilas de los manantiales, el cielo azul, la mañana que ordeña los sueños, el cundiamor, el reloj de cuerda de los tiempos, te contarán, oye, la luna y las estrellas te contarán, los cielos del camino te contarán, que no hay sobre la tierra un corazón que te ame igual que yo. Te contará el suspiro de la mariposa, te contará el concierto lírico de rosa, el viejo mar, el colágeno de los recuerdos y el callejón, el aroma tibio de los besos, te contarán, oye, el sol y las palmeras te contarán, los reyes y los lirios te contarán, que no hay en este siglo un corazón que te ame igual. Voy a coronarte con cantos de arena y escribiré un poema de contemplación. Voy a resolver la tesis de tu oreja, proclamaré un teorema de este gran amor. Oye, te contarán, la luna y las estrellas te contarán, los cielos del camino te contarán, que no hay sobre la tierra un corazón que te ame igual. Un corazón que te ame igual. Un corazón que te ame igual que yo. Te contarán